decenas de camiones hidrantes, centenares de gendarmes sitiaron el barrio dos cuadras a la redonda de la fábrica con una sirena impresionante que hacía retumbar todo el barrio. Los vecinos salieron muy afligidos con sus hijos en los brazos, empezaron a hacer sonar sus cacerolas, un cacerolazo en el barrio, en solidaridad con los trabajadores de Pexico, pero también de Branca por el amplio operativo en el barrio estuvo sitiado, no dejaban entrar ni salir a nadie de dos cuadras a la redonda de la fábrica. Esto jamás lo vi en mi vida, esto me lo contó mi viejo, que era un obrero de Ford, que a su comisión interna le hicieron desaparecer en los años de la dictadura. Y yo esto nunca lo viví, menos en democracia. Entonces estamos en una pseudo democracia. La vez pasada las organizaciones sociales la venían 9 de julio. Ahora los trabajadores de Pexico en medio de un barrio obrero. Nosotros estábamos arriba del techo, al borde del techo. Nos querían golpear, no pudieron porque estábamos ahí al borde del techo. Entonces negociamos y entraron los diputados.